Sufriste. Ha dejado de existir Racing Club Asociación Civil. Lloraste. Nunca le pedí nada a nadie. Lo único que le pido al de arriba es que no siga existiendo nada más. Gritaste a más no poder y festejaste con toda tu alma. Después de 35 años, se levantan banderas que celebran un campeonato. Eso es lo que hace que Racing sea más que un club, sea un mundo. Planeta Racing, el programa que sintoniza con tu pasión. Bienvenidos a un nuevo programa de Planeta Racing, edición del día miércoles. A veces uno no se sitúa en qué día está. Se trabó la ofensiva, sobre todo porque, viste, cuando te perdés un día, te olvidás de en qué día estás justamente. Como yo no había venido en el día de ayer, ya para mí había estado el lunes. No estuvo el martes, ya para mí hoy era o martes o miércoles. Bueno, es miércoles y le damos la bienvenida a todos a la edición del día miércoles de Planeta Racing a través de FM 105.1 y www.radio.com. También nos pueden escuchar a través de la web www.planetaracingrc.com.ar. 18.12 en Buenos Aires, 16.4 la térmica, 16 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Más allá de que nos pueden escuchar a través de internet y a través de TuneIn también, de la aplicación para dispositivos móviles de Radio Arroba. No estoy solo en el estudio, por el momento solamente me acompaña el co-conductor y habitual conductor, porque está más días al aire que yo, básicamente, en la radio y al mando de Planeta Racing, que es el señor Juan Ignacio Bronzini. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Ari. El gusto de volver a estar en una mesa con usted. Ayer no lo tuvimos ni usted ni a mi habitual socio, el Rifle Fernández, que hoy tampoco nos acompaña. Y el lunes tampoco estuvimos juntos porque usted, claro, me estuvo esperando. Sí, que usted la rompió. En Saúl. Gracias, muchas gracias. Bueno, te decía, lindo programa vamos a tener hoy en un ratito con un invitado en la mesa. Sí. Que ahí debe estar llegando. Acaba de llegar, lo acabamos de ver a través del vidrio. Y tengo muchas ganas de esta entrevista, hace mucho tiempo. Sí, la verdad que sí. Así como la semana pasada habíamos tenido a Daniel Rosselló de Rosselló, perdón la pronunciación, de Primero Racing, en el caso del programa de hoy vamos a tener una visita muy especial. Vamos a estar hablando también de todo lo que tiene que ver con Racing, pasado, presente y futuro de la academia, porque quien está con nosotros nos va a poder contar cómo desde se adentro gestó y desde todo afuera. Esto, claro, desde adentro y desde afuera, cómo llegamos a esto y también qué es lo que puede llegar a ofrecer a futuro. Ya tenemos al invitado acá, así que en un ratito lo vamos a estar contando. Pero por lo pronto hay que decir que Racing ya está practicando de cara a lo que tiene que ver con el partido del próximo domingo ante Atlético Rafaela. También en vistas a lo que puede llegar a ser un cambio de esquema, volver quizás a la base y no arriesgar tanto esta cuestión del 3-5-2, esta cosita medio rara que trató de imponer Isquia, que quizás de local se pueda llegar a implementar un poco, pero de visitante no ha dado mayores frutos, porque 3-0 en el partido contra Boca, 3-0 en la última presentación ante Belgrano, la verdad, me parece que desalienta toda posibilidad de volver a implementarlo. Recién, después lo vamos a hablar bien con Mati Fernández, que estuvo en el entrenamiento. En principio, descartados Villar y Valentín Viola. Lo de Villar es un poco más reciente, lo de Viola era esperable. Pero vamos a hablar con el invitado, Ari. Sí, vamos a saludar a Pablo Podestá, ex vicepresidente de Racing, miembro de la agrupación Este Racing, con quien se presentó justamente como candidato a presidente de las últimas elecciones. Salió segundo. Y lo voy a aprovechar para hablar de todo, de lo que tiene que ver con el presente, con el pasado y también con el futuro de la academia. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, ¿vos? Muy bien, tranquilo, llegando del trabajo, es un poco apurado, pero ¿fue fácil bien encontrar la radio? No, la radio bien, el número es un número que polémico. Se memoriza fácilmente. Es polémico. Pero el centro, venir en auto es complicado. Pero no, por suerte bien. Esperando un poquito a ver qué es lo que pasa con Racing. Esperemos que el domingo sea la primer victoria, porque si no, ya vamos a empezar otra vez a dividir por tres. De esta historia conoces un poco, porque cuando asumiste Racing, dividir por tres era una materia obligatoria casi. Sí, era constante mirar esa tabla. Yo me resisto a mirarla y espero que no tener que mirarla. Yo todavía no sé exactamente a cuántos puntos estamos del que hoy por hoy está en el descenso, ¿no? Si mal recuerdo, son 8 puntos virtuales, divide diferente Atlético Rafaela. Sí, en realidad se dice que son 13, pero hay muchos equipos metidos en el medio. Sí. Ese es el tema. Yo en principio no la estoy mirando esa tabla, como acá nos dice Pablo. Yo como verás, sí. Sí. La verdad no la quiero mirar. Pero bueno, la realidad futbolística me imagino que no te debe dejar muy tranquilo en estos momentos. ¿Crees que se puede salir fácilmente de esto? No creo que sea fácil salir. Obviamente que la realidad es problemática, es difícil. El tema es son los envíones, ¿no? Las inercias, como uno lo llama. Sí. Si un equipo empieza a ganar, todo es mucho más fácil, se trabaja mucho mejor en la semana. Anímicamente se está mejor, o sea, hay mejor onda, mejor vibra en la gente va más tranquila a la cancha, menos presiones. Obviamente cuando es en la inversa y el equipo no anda, no responde, se entran a buscar culpables, hay acusaciones recíprocas, esto repercutió evidentemente en la comisión directiva y la presión que sienten los jugadores hoy no debe ser la misma que sentían en el torneo pasado, ¿no? Si bien vamos a estar ahondando durante la hora de programa que vamos a tener sobre lo que tiene que ver con Racing hoy, lo primero que te voy a consultar es si esta cuestión de que Blanco sea el emergente después de la pelea dirigencial que nos tuvo en vilo durante medio mes, si va a dar un poco de tranquilidad, ¿cómo lo ves vos? Obviamente que descomprime, que es una solución que se tenían que dar. Yo salí en diferentes medios en la semana pasada casualmente hablando del tema, muchos agoraban unas elecciones anticipadas y yo lo que siempre dije es que tenemos que respetar el estatuto, tenemos que respetar los tiempos políticos. La gente los eligió por 3 años. Obviamente, yo ya manifesté mi postura con respecto a quienes hoy son gobierno en las elecciones pasadas. Yo no les tenía fe, por decir de alguna forma, que iban a manejar bien el club. Por eso, casualmente, no fui en ese encuentro político, sino que tuve que hacer una alternativa. Uno aparte. Uh-huh. Pero ellos mismos se tenían que sentar en la mesa, mirarse a los ojos y salir de ese problema en el cual habían llevado no solamente a la propia agrupación, sino a todos los socios de Racing, porque nosotros estamos trabajando democráticamente en el club, somos la primera minoría, hemos apoyado en lo que considerábamos que teníamos que apoyar, aprobamos lo que considerábamos que teníamos que aprobar y hemos criticado lo que considerábamos que teníamos que criticar, como tiene que ser en toda democracia, los que son minoría o que son... Para mucha gente oposición, nosotros nunca nos quisimos poner ese rótulo porque ser oposición de quien maneja los destinos del club es estar en contra del propio club, claro. Que es lo que más queremos nosotros. Entonces siempre estuvimos a disposición. Tratar, es decir, lo que apuntás es tratar de ser críticos, pero desde un punto más constructivo y no desde el punto de decir tal cosa hace mal y nada más que totalmente. Eso. Totalmente, siempre que hicimos alguna crítica siempre intentamos dar una solución o por lo menos nuestro punto de vista. Es muy fácil decir, no, no me gusta aquello y no decir cómo tendrían que hacerse las cosas. Nosotros siempre fuimos, o por lo menos intentamos decirlas. Uh-huh. No, yo en lo personal no quise salir mediáticamente en todo el año pasado porque no era bueno. Tuvieron unos momentos bastante difíciles. Sí. Antes de las 3 victorias finales del campeonato, por ejemplo. En diferentes ciudades, no, pero desde que se fue Simeone, vino Basile, empezaron mal el campeonato, el caso de Gutiérrez, la ida de Basile, bueno, mercados de pases que no fueron muy buenos, bueno, una serie de situaciones, temas de violencia, temas de muerte, bueno, una serie de situaciones que uno quizás con mala leche las podría haber utilizado políticamente. Nosotros, cuando teníamos que manifestar algo, lo hacíamos a través de la comisión directiva. Sí. O tuvimos que ir a la asamblea y manifestar algunas diferencias, las hicimos previas a la asamblea, llegamos a algún entendimiento con algunas cosas, como fue con el presupuesto y como fue con el balance. Fuimos criticados por muchos de la oposición por haber aprobado el presupuesto. Que fue por unanimidad. Creo que fue por primera vez en la historia de Racing eso, pero nosotros considerábamos que el socio les había dado un altísimo porcentaje de votos, creo que el 68%, si mal no recuerdo, que evidentemente el socio quería esa política y si ellos marcaban ese presupuesto, nosotros estábamos de acuerdo. Ese presupuesto lamentablemente no se cumplió, por eso que seguramente las críticas hoy por hoy son válidas, porque lo dijimos en aquel momento y por qué aprobamos ese presupuesto. Y también aprobamos un balance que daba positivo, pero daba positivo no porque se estaban haciendo bien las cosas, sino porque se habían vendido jugadores, caso de Gio Moreno, de Viola, Castro. Lucas Castro, y no había habido incorporaciones por jugadores, por lo menos creo que lo único que habíamos comprado era un porcentaje de pase de Corbalán y un porcentaje de pase de Villar, ¿no? De Pérez Guedes. Entonces, que eran jugadores que tampoco tenían mucha valía ni se había gastado mucha plata. Entonces, sí, eran más que nada inversiones a futuro. Pablo. Entonces era evidente que el balance les iba a dar positivo. Le iba a dar positivo por eso. La idea de Simeone, a ver, cuando sucede todo el tema eleccionario, ¿a vos qué te genera? Cuando vos sentado en tu casa lo veías por la tele diciendo que se iba y viendo hoy el presente de él, ¿qué te genera? ¿Crees que lo futbolístico hubiera sido todo muy diferente si Simeone seguía? Nosotros estábamos en un proceso en el fútbol profesional que evidentemente más a corto plazo, más a mediano plazo íbamos a pelear arriba, íbamos a ir campeones. Yo creo que Simeone estaba haciendo un muy buen trabajo, que quizás no fue valorado en su momento. Lo de Simeone no me extrañó que se vaya, porque obviamente él estaba viviendo el día a día del club y sabía de la forma en la cual se estaba manifestando y manejando Rodolfo Molina. Sí, que había dicho 4 o 5 fechas antes de las elecciones que estaba en un periodo de evaluación el contrato de Simeone, cuando recién hacía 5 meses que estaba. Sí, además no, nada hacía predecir que siempre estuvo en los primeros puestos. Más allá de que Boca había tenía una campaña excelente y que estaba invicto, y Boca tenía un equipo en ese campeonato muy muy fuerte. Racing por lo menos había sumado una cantidad de puntos importantes y estaba segundo en el torneo. Pero no solamente estos dichos, sino otros hechos que también eran públicos, como la contratación o la promesa de contratación de Ayala como manager, sin haberle ni siquiera consultado, sin haberse sentado a ver cuál es el proyecto, porque uno cuando se sienta con un técnico que lo contrata dentro de un proyecto deportivo, con algunas funciones que le caben al cuerpo técnico y otras funciones que le caben a los dirigentes. Y el caso del manager casualmente invade jurisdicciones del técnico en muchos aspectos, y esto mínimamente le tenía que haber consultado, ¿no? Y ojo, estoy hablando de un tema que no es que estaba Simeone en desacuerdo, porque compartieron selección, sino que eran amigos. Lo que hubiera esperado es ser un hombre de consulta sobre este aspecto, y también que se empiece a quedar claro de dónde hasta dónde llegaban las acciones del manager y a partir de dónde arrancaban las del director técnico. Para ser más prolijo todo. La diferencia era, yo estaba con el fútbol profesional y ya estaba diagramada la pretemporada, los posibles refuerzos, a qué veíamos flojo como para mejorar en cada sector del campo. En cambio, del lado de Rodolfo Molina, de Cogorno y de las otras agrupaciones, ninguno se había acercado a hablar de ese proyecto. Terminaba... Claro. Ya venía la pretemporada, 10 días después de las elecciones venía la pretemporada. O sea, era un abismo, un acantilado que veía Simeone y esperó a las elecciones y después dijo, me voy. Era evidente que iba a ocurrir eso. Hablábamos de lo que tiene que ver, yo te decía, la entrevista vamos a hacer pasado, presente y futuro. En lo que tiene que ver con el pasado más reciente, obviamente vos terminás presentándote por un lado, Molina termina presentando una alternativa por el otro, o mejor dicho... sostenía que era la continuidad, me parece que la lucha era esa en aquellas elecciones, pero en sí, ¿a dónde arranca la diferencia? Sí, yo vuelvo a insistir, a mí me preguntaron muchísimo en la campaña pasada. Creo que la pregunta de Mate deben haber hecho. ¿Cuál fue el problema además tu nombre? Con Rodolfo Molina, y la verdad que siempre dije, yo no me peleé con Rodolfo Molina, nunca me dijo nada en la cara. No se peleó solamente conmigo, sino con todo el resto de la mayoría de los dirigentes que estaban en comisión directiva y en áreas o en cabeza de departamentos de gestión. Mangareto, Rode, Barreiro, se me ocurren así rápidamente. Malbrand, es un montón que estaban en la comisión directiva. Pineta, de la comisión directiva había 10 personas que se quedaron en este Racing. Claro. Y no por seguir a Podestá, sino porque estaban convencidos de la gestión y de donde apuntábamos. Las diferencias eran relativamente claras. Primero y principal, porque la elección de Cogorno como presidente, nosotros manifestábamos, lo dijimos en la campaña, sin ponernos colorados. Creíamos que Gastón Cogorno, si bien era una muy buena persona, no estaba capacitado para ser presidente de Racing. No había tenido gestión, no tenía capacitación, no tenía la experiencia necesaria para asumir un cargo de tanta envergadura como era la presidencia del club. Y sí había otras personas, dejándome a mí de lado, que era el natural, que obviamente se planteó esa cuestión, pero había dentro del seno de la comisión directiva e inclusive afuera, gente que sí había estado en la gestión y que podía estar en ese cargo. Y en definitiva, por un capricho personal, no se hizo. Segundo, principal, que los clubes no se manejan con una sola persona, sino con equipos. Uh-huh. Y que todos los equipos de trabajo del club habían gestionado mayoritariamente bien en las áreas de gestión. Por supuesto que todo es perfectible, todo era mejorable y formaba parte de un proceso. Nosotros habíamos marcado una primera etapa de 3 años y en 3 años habíamos cumplido casi todo lo que habíamos prometido. Casualmente una de las asignaturas pendientes era Villa del Parque. Sí. Es un problema que no es de fácil solución, ¿eh? Pero Villa del Parque casualmente era un granito que teníamos entre lo que nosotros habíamos prometido y no habíamos podido cumplir. Y casualmente Gastón Cogorno formaba parte era el tesorero, pero era una de las personas más fuertes de Villa del Parque. Uh-huh. Casualmente un lugar donde tuvimos muy flojo, me parecía que era demasiado premio, en detrimento de otras personas que habían trabajado bien en cada una de las áreas, ¿no? Y otro tema que hablábamos era, él estaba buscando desesperadamente gente con plata, poder adquisitivo, poder económico, ninguneaba quizás mi patrimonio, que no es ni de un cartonero, ni mira, tampoco de un multimillonario. Lo que decía, lo volvió a repetir con Cogorno hace 2 semanas aproximadamente, porque me llamó mucho la atención cómo usó exactamente el mismo término. Gente que no tiene ni para comprarse una pizza... Que pretende vivir de Racing. Es decir, me llamó mucho la atención que haya usado la misma frase 2 veces, casi 3 años, en 1 año y medio de diferencia. La verdad que no le presto mucha atención, pero cualquiera que me conoce desde antes de Racing sabe que tranquilamente me puedo comprar una pizza e invitar pizza a mis amigos, pero creo que caer en esa bajeza de temas personales me parece que no tiene ningún sentido. Lo que sí, y hoy por hoy los hinchas de Racing que están escuchando se dieron cuenta, que los dirigentes que dicen que ponen plata no es que la ponen, la regalan. La ponen y la sacan. Y la sacan quizás con mayor interés o en el momento que ellos quieren. Se debatió en comisión directiva hace 10 días $1 a 11 pesos para que retiren los que supuestamente le habían dado o querían darle una mano al club, sí, y habían aportado dinero en la compra de derechos económicos de jugadores, que después esos jugadores quizás en su valor de reventa no eran rentables, entonces se quedan con los dólares y los quieren sacar a 11 pesos cuando el dólar está... a 5,60, claro, o sí, algo por el estilo. Si quieran, entonces, casi duplicaban. O sea, no regalan la plata, no la vienen a poner. No, y está claro que no son una ONG. Que quede claro, que todos los que tienen plata y dicen que van a poner plata en el club, se la llevan cuando quieren y como quieren. Sí, y además la ponen donde quieren, porque no es que la ponen en una cancha en Tita Matiusi o la ponen para pagarle los sándwiches a los pibes de la Sexta. Lo ponen en porcentaje de jugadores o lo ponen a cambiando cheque para pagarle a los... Yo escuché muchas veces decir, el plantel está al día. Muchas veces el plantel está al día, pero porque hubo un dirigente que pone plata. Bueno, claro, se le debe entonces, al dirigente. Por ejemplo, no se le debe a los jugadores, pero se le debe al dirigente. El club sigue debiendo. Lo que hay que hacer en los clubes, y esto es lo que muchos errores se cometen en otros clubes y lamentablemente en Racing, Molina y esta conducción insistió en el error, es en no administrar bien. Saber comprar, saber vender, gastar menos de lo que se gasta, y entonces se empieza a sanear la economía del club, y el club comienza a tener mucho más poder de negociaciones, mucho más creíble en la plaza, y todo lo que nosotros hemos trabajado en aquellos años 2009, 2010, 2011, que teníamos prestigio en donde estemos, teníamos prestigio en la AFA, teníamos prestigio con los referees, teníamos prestigio con los representantes, prestigio con los jugadores, prestigio con los otros clubes, se perdió de golpe, con los sponsors, con los grupos económicos. Este año y medio de gestión de Racing tiraron todo por la borda. Uh-huh. Y todos estos estamentos que mencioné, todos, de una u otra forma, se pelearon con la dirigencia de Racing. Te tiro una pregunta que justo me la están haciendo acá por el... Bueno, es una observación que me hacen por el Twitter, pero que viene bien para cerrar el tema de Simeone, que justamente había abierto Juani. ¿Vos sabés que muchos o intentaron instalar, o lo instalaron exitosamente, de que Simeone estaba sí o sí se iba a España, que tenía todo preparado para irse, que él aprovechó para irse, que él tenía todo arreglado en Atlético de Madrid? ¿Vos creés que solamente se dio por lo de Molina o que más allá de ello se iba a dar? Simeone no solamente me lo había dicho a mí, sino que se lo había dicho, que tenés diálogo, se lo había dicho a un montón de gente y periodistas inclusive que lo pueden decir tranquilamente. Si yo ganaba, él se quedaba. De hecho, si uno hace un poquitito de memoria, Racing termina de jugar una semana antes de las elecciones. Sí. Y venían las vacaciones. Y se iba de vacaciones y podía haber dicho, bueno, mire, yo me voy, dejo libre al próximo dirigente que elija, si les interesa que yo vuelva, nos sentamos y negociamos. Y no lo hizo así. Él esperó una semana, las elecciones, y después de las elecciones, en la primera oportunidad que tuvo, se sentó con Coborno, con Molina, y le manifestó las intenciones de irse. Ni siquiera quería negociar. Inclusive sé que se sentó y que dejó una deuda que tenía el club con él y dijo, déjensela, no tengo ningún problema, pónganla en divisiones inferiores. Sí, me acuerdo que dijo No sé si habrá ido esta plata de divisiones inferiores, yo estoy casi seguro que no. Curiosamente lo mismo que acaba de pasar con Ayala, por lo que tengo entendido. Está bien, pero seguramente que esa plata no debe haber ido a divisiones inferiores. Pero poner en duda la palabra de la gente es muy fácil y casi siempre la sospecha viene de parte de quien siempre hubiese actuado de esa forma. Bien, vamos a ir a la primera tanda en Planeta Racing. Está muy buena la charla que estamos teniendo con Pablo Podestá de la agrupación Este Racing. Déjame dejar la pregunta para la próxima. Es un poco incómoda, pero justamente vos hablabas de sospechas. Y sobre eso quiero que nos cuentes en el cuando venimos del bloque, que es si te quedaste con plata de Racing, como algunos dijeron. ¿Vamos bien, a la pausa? No la contestes ahora. Vamos a la pausa y cuando volvemos Pablo Podestá nos cuenta esto y mucho más. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Planeta Racing está en la web, la página más completa del primer grande. Ingresá a www.planetaracingrc.com.ar. Fútbol, polideportivo, inferiores y todo lo que el hincha del primer grande busca. Ya sabés, planetaracingrc.com.ar. Revista Planeta Racing, el magazine digital del hincha del primer grande. Entrevistas, opinión, imágenes y más. Encontralo mensualmente en planetaracingrc.com.ar. Si querés ser parte del multimedio más importante del club, publicita en Planeta Racing. Comunicate al 155-617-2859. 155-617-2859. Web, revista, radio, redes sociales. Porque en el Planeta Racing estamos todos. Planeta Fútbol, la información más completa en revista y redes sociales sobre el fútbol argentino. Encontranos en Facebook y Twitter como Planeta Fútbol. Decorando Pisos de Madera es la empresa que usted necesita para realizar sus trabajos en pisos de madera. Desde la colocación de un piso totalmente nuevo, pisos flotantes, hidrolaqueados, plastificados y reparaciones de pisos nacionales e importados, nuevos y antiguos. Contamos con una amplia experiencia en el mercado. Decorando Pisos de Madera, Ciudad de La Paz 2485 Capital Federal. Teléfono 0800-444-9414 o 4781-9447. En internet www.decorandoweb.com.ar. En Planeta Racing, segundo bloque de la edición del día miércoles. Me voy a acordar del miércoles todo el tiempo hasta que terminemos el programa, porque bueno, me confundí el martes con el miércoles, estoy medio así últimamente. Pablo, se dijo de un lado y del otro que vos viviste de Racing, que por ejemplo que hubo jugadores como el caso de Celerino, que han hablado más de una vez, Brian Sarmiento, como que dieron a entender de que vos te quedaste con plata de ellos. ¿Esto es así? A mí eso me dolió muchísimo, pero creo que formó parte de la campaña. Rodolfo, era imposible que convenza a la gente a través de la gestión o a través de hechos que él hubiese generado en el club, porque quizás parece sorprendente que uno lo diga. Y yo se lo decía a la gente que después terminó acompañando a Rodolfo en las elecciones pasadas, que Rodolfo no gestionaba, que no había hecho nada en el club. Y esto dice, no exagere, digo, no hace nada, no tiene ninguna gestión en el club. No, vos le mandás a hacer algo y no lo hace, no termina de hacer, o te pide que lo acompañe, pero nunca lo termina de redondear. De hecho, en cada una de las áreas de la gestión, pregúntenle a cada uno de los que estuvo gestionando 2009, 2010, 2011, o cambiamos y hacemos 2012, 2000, lo que va de 2013. Cualquiera que haya estado en las áreas, pregunten a ver cuál fue la gestión de Rodolfo Molina, qué fue lo que hizo, no hizo absolutamente nada. Entonces, cuando él empieza a no querer que yo sea candidato, se le acaban los argumentos. Le dice, pero ¿por qué? No, porque no me gusta Pablo, no sé, no me parece que por la personalidad, que la gente, que no lo quieren, que no sé. Entonces, no había ninguna otra forma. No había ninguna otra forma que desprestigiarme. Y de la única forma que me podía desprestigiar era con eso. Pero era absolutamente ridículo. Ridículo porque casualmente esos son los que vos nombrás y los que se nombraron en la campaña fueron en la última parte de la campaña. De hecho, por eso él fueron menciona, los últimos tres que no jugaron con Simeone. Me acuerdo que hablaban de eso, sí. que hablaban de que vos, por ejemplo, favorecías a Leo Rodríguez, que representaste jugadores. Vayamos por parte, pues no sé cuánto tiempo tenemos. Porque me encanta aclarar las cosas, no tengo ningún problema de preguntar. Lo que yo digo. En todos y cada uno de los libros de pases, todos los libros de pases tienen que ser aprobados por comisión directiva. Sí. Las incorporaciones son aprobadas en comisión directiva. Por eso me parece ridículo que se despegue o se haya pretendido despegarse de las incorporaciones que hicieron ellos en estos año y medio de gestión. Porque si no se aprueba por comisión directiva, y Molina tenía la mayoría en comisión directiva, no hubiesen venido una serie de jugadores que vinieron. Pero cada libro de pases... Yo recibía felicitaciones en la comisión directiva por parte de Rodolfo Molina. Desde el primer libro de pases, que yo fui más operativo, o en el segundo libro de pases de Caruso, en el cual yo tenía grandes oposiciones a las incorporaciones de jugadores, pero la comisión directiva, en su momento, cuando yo planteé, dije, este proyecto no es el del club, este proyecto no es bueno para Racing, estas incorporaciones no nos van a servir... La comisión directiva dijo, en este momento nos acabamos de salvar del descenso. Hicimos 30 puntos. Caruso es el ídolo y además sabe comprar jugadores. Tenemos que comprar lo que trae Caruso. Perfecto. Nos comimos ese libro de pase, fue muy malo. A partir del libro de pase siguiente, que fue el de Viva, empecé no solamente a hacer el operativo, que quiere decir operativo, que iba y negociaba, pero siempre dentro de los parámetros que establecía con lo que sería la mesa chica, Bieler, Lich, Auche... Para, Rodolfo Molina, Barreiro, Pepe Barbrán y por ahí alguno, a veces se tuvo Adrián Fernández, a veces en la propia comisión directiva cuando se hablaba de algún nombre importante, pero empezamos a partir de ahí a negociar. Pero yo no firmaba los contratos, nunca firmé un cheque de Racing. El único contrato que yo firmé fueron dos ventas, una fue la de Jaffer, la otra fue de Sosa, porque se hicieron en el exterior, yo tuve que viajar y fui con un poder de Racing especialmente para firmar esos dos contratos. Fueron los únicos dos contratos que yo firmé. Y creo que de todos los demás incorporaciones que yo hice, creo que hubo una sola en la cual un representante, que no recuerdo cuál fue, que me dijo, no, pero vos tuviste la negociación, vení, vos también firmás el contrato. Le dije, pero no es necesario, el estatuto establece con la firma del presidente y el secretario general o el tesorero, el contrato es válido. Me dijo, no importa, firmalo. Yo lo firmé, no tengo ningún problema. Pero esas fueron las únicas firmas que yo tuve en el club. Vamos puntualmente a lo que vos me dijiste. Tanto Celerino. Sí. Como Brian Sarmiento, me dijiste. Sí, Brian Sarmiento. Habían dicho de Viñeri como, también, me acuerdo. En su momento. Viñeri fue en el primer libro de pase. Como el otro Celerino, Espinosa. Espinosa, Brian Sarmiento. Suenan tres jugadores que a Racing no le costaron un sope. Un peso, perdón. Vinieron a préstamo con una opción, pero el préstamo era sin cargo y no hubo absolutamente ni siquiera que pagar comisiones. Eran solamente por el sueldo, con una opción de compra. De hecho, no tuvieron tanto problema y se lo sacaron de encima. Pero Racing no pagó absolutamente nada. O sea que era imposible, imposible que uno se pueda quedar con plata. Ese jugador viene gratis. Además, no eran jugadores inventados, porque son jugadores que después, antes y después, o sea, Brian Sarmiento era un jugador conocido que se fue por patria potestad de Argentina. Cuando era parte del sub-20 argentino. Por eso, había jugado en Europa, jugó en el Granada, había ido a Europa. venían, hay dos de esos jugadores que venían de Europa. El otro era Chelerino, lo habían vendido en 4 millones de euros a un club italiano. Al Livorno. Al Livorno, estaba jugando en Italia, con no un presente de continuidad, por eso quería volver. Era un jugador argentino, no se ocupaba cupo, y nosotros estábamos buscando 9, intentamos traer a Pavone, intentamos traer a Prato, me parece que no los pudimos traer. Uh-huh. Y el último día del libro de pase lo inscribimos cablegráficamente a Celerino, porque era un 9 de área que necesitábamos y que Simeone nos había pedido para ser suplente de Teo. Racing, claro, no tenía un 9 en ese momento, estaba Auche, estaba Viola, estaba Vieto, pero no teníamos un 9 de área. Y entonces, y además Viola no se quería quedar. No, Vieles se fue cuando vino. Cuando Vieles ya se había ido. Se había ido a Newell's. Sí, estaba préstamo, pero ya. Sí, no, Vieles. No, pero ya no, habíamos dicho, claro, que no venía Vieles. Vieles no era opción. El tema era claro: necesitábamos un 9. Uh-huh. Necesitábamos el 9 atrás de Teo. Porque Teo también había tenido algún problema, que no había viajado a San Juan en su momento, había llegado tarde de una por una convocatoria de la selección. Entonces era bueno tener una alternativa a Teo y no depender de Teo. Esta era la idea que teníamos con el cuerpo técnico y apuntábamos en ese mercado de pases. Entonces vino Celerino, que después de que se fue de Racing, se fue a jugar a Chile, hizo 14 goles de vuelta y ahora está jugando en Europa de vuelta. Entonces, pero Racing no pagó, por esos tres jugadores no pagó nada. El caso, el caso de Leo Rodríguez. Leo Rodríguez en Racing hizo, creo que, 2 operaciones. Uh-huh. Vendimos a Jaffer, sí, que intervino Leo Rodríguez, y trajimos a Lucas Leche. Después no representa ningún jugador de todos los que trajimos. No te representaba ningún otro jugador. O sea, es increíble, porque casualmente de unas cosas que yo me cuidaba y lo hacía público y notorio, de no sé, debo haber traído, no sé, 35 jugadores. Sí. Repetí muy pocas veces los representantes. Creo que Simonian se repitió con Brites Ojeda y con Toranzo. Toranzo. Y me parece que Pablo Cosentino se repitió con el arquero Saja y con Lucas Castro. Después creo que no se repitió otro representante. Claro. Casualmente, si uno ve otros clubes, tiene 6, 7, 8, 10 jugadores. Casualmente, ¿y por qué lo hicimos ustedes, así? Cuando ustedes llegaron, llegamos, había Pires, tenía un montón de jugadores en el club. Y esto te genera muchos problemas para negociar. En el primer encuentro fuerte que tenemos con Pires es casualmente eso, porque uno tuvo que negociar algunos contratos que no estaba muy convencido de hacerlo, porque si no te negociaba otros que por ahí eran jugadores que estaban en un mucho mejor nivel y era necesario hacer ese contrato. Entonces, si me arreglas este con aquello, creo que algo parecido pasaba con el tema de Zuculini, que querían arreglar los dos contratos como si fuesen, claro, arreglo con este, entonces arreglo el otro. Sí, entonces no es bueno que entren jugadores del mismo representante. Esto no quiere decir que yo no tenga relación con Leo Rodríguez de amistad, porque además la forjé porque es íntimo amigo de Simeone. Y Simeone, muchas veces yo me juntaba para hablar de fútbol y estaba Leo Rodríguez, que fue jugador de fútbol, y yo soy un tipo futbolero. Y entonces esto, que la gente sospeche, yo, a mí me tiene sin cuidado. Vamos a los papeles, vamos a los números, vamos a quién trajo Leo Rodríguez. Y están los representantes, ¿quiénes son? Siguen siendo representantes de los jugadores. Leo Rodríguez era íntimo amigo de Simeone. Si hablaba con Simeone, si Simeone le es un problema de Simeone, Leo Rodríguez. No es un problema mío, ni voy a negar la relación que tengo con él, ni la relación que tengo con Simeone, pero evidentemente no traje jugadores de Leo Rodríguez, ni negocié con Leo Rodríguez ningún tipo de jugador. El caso de Espinosa lo compró un grupo económico y lo trajo. El caso de Brian Sarmiento lo trajo el grupo económico. Claro. El caso de Chelerino, sí me hago cargo, fui yo el que lo inscribió. O sea, le dijo que lo inscribió, firmó Molina la inscripción cablegráfica y después hubo una semana más para negociar y ese contrato lo negocia con el representante, lo negocia Molina, no lo negocio yo. O sea, uh-huh, que si se le pagó mucho o se le pagó poco a Chelerino, fue un acuerdo que tuvo Rodolfo Molina con el representante Chelerino, que era el mismo de Teo Gutiérrez, muy que bien, era Pachón. Está perfecto. Vinieri es un jugador que yo no lo recomendé, lo recomendó el Job. Debe haber sido el jugador que más consenso tuvo, porque estábamos, México la rompía. Estábamos en el verano. Cruz Azul, estábamos en el verano de Atlas, creo. Estábamos en el verano de Mar del Plata y justo era la previa a un partido de Racing, entonces estaban los de comisión directiva y los allegados. Me acuerdo que nos pasaron el video, lo vimos todos y decidimos incorporarlo. Lo decidimos incorporar. La idea nuestra era traer a Pavlovic también. Uh-huh. Pavlovic había jugado en Banfield con Liop, sí, y no había tenido una buena relación con Liop en Banfield, porque ya se lo habíamos propuesto y él dijo que no. Entonces dijimos, bueno, vamos a hablar con Liop, y si Liop acepta que venga Pavone, digo Pavlovic, viene Vinieri también. Fuimos, hablamos Rodolfo Molina y yo con Liop, y aceptó Liop que venga Pavlovic y Vinieri. Lamentablemente después, Pavlovic no lo pudimos negociar, no porque no haya habido voluntad de parte de Racing, inclusive nos, si alguien googlea, se dará cuenta que nos peleamos con la dirigencia de Argentinos Juniors en ese momento, porque lo llamé yo a Pavlovic al hotel, ellos estaban en Colombia en la pretemporada, hablé con Pavlovic y esto generó un enojo de parte del presidente de Argentinos Juniors, segura, porque me dijo, ¿cómo hablas con el jugador ahora va a querer ir a Racing y yo no lo voy a alargar? Entonces, bueno, no lo pudimos traer, lamentablemente. Carracedo, que era el representante de Pavlovic, que nos había asegurado que Pavlovic venía y que lo podíamos cerrar. En esta gestión intervino Juan Gabriel Arias, que debe estar conteste con todo lo que yo digo. Y bueno, lamentablemente no vino Pavlovic, pero sí pudimos cerrar a Vinieri. Y obviamente, el pacto hecho con el técnico fue que venían los dos, no pudimos cerrar uno, vino Vinieri. Vinieri había jugado en selección uruguaya, había jugado en Peñarol, estaba en el Cruz Azul. A priori no nos pareció un mal jugador, lo trajimos, y no, compramos un porcentaje de pase, empezó a jugar con Liop a la tercera fecha se va, viene Caruso, y por la forma de estilo y de juego y física, no le servía a Caruso, y Caruso no lo puso, y todo el tiempo que estuvo Caruso no rindió. Cuando termina el primer campeonato, el representante y dueño del porcentaje el restante de Vinieri nos manifiesta que lo quiere sacar del club, obviamente se lo quiere llevar a otro lado, y Racing, que había comprado el 30 pero le faltaba pagar una cuota, se queda con un porcentaje menor, creo que con el 20%, si mal no recuerdo, y el jugador sale y se va a jugar, creo que terminó jugando en el Jerez de España, sí. Se fue a jugar a otro lado, pero no le seguí la campaña a Vinieri, pero esto fue lo que pasó con Vinieri, sí. no hay mucha posibilidad de plata, e inclusive Leandro Rodríguez, Evia, el que es el secretario general, fue el que mayoritariamente puso plata para comprar a Vinieri. Así que no creo que haya alguna posibilidad de distracción de dinero en esa operación. Sobre todo porque quien controla todas las salidas y todas las entradas de dinero es Pablo Mena, quien era el hombre de... Es, de hecho, el hombre de... Las firmas de tesorería tenían la firma de presidente Molina y de Pablo Mena. Que es el hombre de confianza de Molina. En su defecto, Adrián Fernández. Son los tres ultramolinistas. Entonces, hoy de hecho Blanco esto, dice, yo tengo un cobornista que es Cristian Devia a mi lado como el hombre de confianza que ha hecho un muy buen trabajo, y digamos el otro hombre importante de la gestión va a ser justamente Pablo Mena, quien es digamos claro, estaban el representante más importante que tiene Molina en la gestión. Yo estaban no, yo no. En la conferencia de prensa juntos, claro. Por eso lo dijo. Sí. Mi área de gestión era el vestuario de Racing, la cancha de Racing, la concentración de Racing. No entraba nunca a la administración del club, no firmé contrato salvo los tres que mencioné, y no manejaba la caja de Racing. Jamás, pero nunca tuve nada de plata, no manejé plata de Racing, inclusive cuando tuve que gastarla puse yo y después me la devolvieron, inclusive puse plata que no me devolvieron, pero no la reclamo, y mucho menos con $1 a 11 pesos, pero esto es la realidad, y cualquiera que haya estado en la gestión lo puede decir. De hecho, por eso la comisión directiva, sobre todo las partes más notables y de gestión, se quedaron, porque saben que esto que digo es absolutamente así. Antes, sí. Perdón. Antes de pasar a hablar un poco más a la actualidad, porque hay muchísimo también de actualidad, pasan esas elecciones donde gana el molinismo con Cogorno, llega Basile, que no era un técnico que yo sepa que quería Ayala, y se dan una sucesión de hechos increíbles. ¿Cómo se analiza desde afuera que venía todo bien, Racing había peleado un campeonato? Si bien el vestuario se sabía que tal vez era un poco complicado de sobrellevar, pero que se dé todo de la manera que se dio y que termine como se dio, con Jacob saliendo por la puerta de atrás, con Teo por la puerta de atrás, con Gio ya casi no queriendo jugar. Con Auche devaluado. ¿Cómo se da esa sucesión de hechos tan rápido? Bueno, casualmente porque no se sabe gestionar, no había profesionalización, no había capacitación. Uno piensa que el fútbol es fácil, uno piensa que el fútbol son 90 minutos. El fútbol, cuando termina un partido, empieza el otro. Los jugadores son complicados. Es un grupo humano con muchos intereses en juego y muchos intereses contrapuestos en juego. Si juega uno, no juega el otro. Y esto genera un fastidio en el que no juega. Y obviamente un fastidio hacia el propio técnico que no lo pone. y los periodistas hoy por hoy tienen los teléfonos de todos los jugadores y los jugadores tienen los teléfonos de todos los periodistas. Entonces esto ya no queda dentro de un vestuario. Esto por ahí se le escapó a Coco Basile, porque hoy por en medio de una charla técnica a un jugador le puede mandar un mensajito a un periodista amigo o conocido, sí. Y esto se genera y todo lo que empieza a saber pasa en los vestuarios se toma una dimensión que no es la época del 67. Es una época mucho más difícil y que hay que ayornarse, ¿no? Hay que saberla manejar. Obviamente que el plantel tenía sus divisiones, obviamente que nosotros íbamos provocando dentro de lo que era el proyecto un cambio en los liderazgos dentro del plantel. Cuando nosotros llegamos había dos jugadores que eran ídolos de la hinchada, habían sido campeones en 2001, uno era Chatruca y el otro era Campagnuolo, pero lamentablemente no jugaban, no tenían continuidad dentro del plantel, por lo menos con Caruso. Y entonces el liderazgo de un jugador, por más veterano que sea y por más que sea ídolo de la tribuna, dentro del plantel, si no juega, lo pierde. En ese momento empezaban los liderazgos más que nada de Jacob, que era el capitán, y de Luguercio, que era el ídolo de la gente, que gritaba a todos los partidos. ¿Qué más consenso tenía la cancha? Lugué. Entonces esos eran los dos. Jacob representaba un poco los pibes de Racing y Luguercio tenía otro liderazgo. Pero el equipo, más allá de algunas cosas, tenía otros líderes que nosotros después nos dimos cuenta de un hecho que se nos ocurrió después de ese mercado de pase. Estaba Migliore, estaba Zuculini, estaba Franco Sosa, que si bien no ejercían un liderazgo dentro del plantel, eran tipos que tenían una personalidad que contagiaba dentro de la cancha y que fue lo que nos salvó y que nos hizo hacer 30 puntos en momentos dificilísimos. Justo ese mercado de pases, por diferentes situaciones, se fueron del plantel. Uh-huh. Schaffer mismo, sí. Que también era otra persona con carácter. Y bueno, entonces nos encontramos con un plantel que quizás le empezaba a faltar personalidad. Apuntamos a traer a Ayala, que suponíamos que por su experiencia, qué sé yo, también iba a ser una persona con voz de mando dentro y fuera de la cancha. Ayala lamentablemente no tuvo continuidad futbolística, tuvo mucha responsabilidad dentro de lo que era el plantel, era una persona de consulta y de consejo, sí, pero consta. eso no se llegaba a trasladar en la cancha porque él no jugaba, no rendía, pero sí daba como ejemplo, se bancaba el banco de suplentes como nadie. Bueno, es más, Bruno contaba que por ejemplo le enseñó a entregarle la ropa al utilero en un canasto ordenada. Sí, absolutamente. Absolutamente. No, yo me acuerdo un partido con Newell's en Rosario, y un partido con Atlético Tucumán, que faltando 2 o 3 minutos, esos cambios que hace el técnico para hacer tiempo, le íbamos ganando a Newell's, habíamos hecho 2 goles faltando 10, 15 minutos, y, uh-huh, y con Atlético Tucumán ese famoso gol de Grassini, que le ganamos a Atlético Tucumán. Exactamente. Entró faltando 2 minutos, 3 minutos. El tipo que 15 años en selección, europea, campeón, qué sé yo, el tipo saltó como un resorte, empezó a precalentar y estaba como si fuese un debutante, sí, por jugar 3 minutos por Racing. Este ejemplo que daba Yala en su momento era importante para los propios compañeros. Entonces, volvemos un poco a lo que era el plantel. Estábamos regenerándolo. Aparece Gio Borero, un ídolo de la tribuna, pero que era querido por el plantel, pero no era un... No tenía carácter, no era un referente. No ejercía liderazgo dentro del plantel, pero sí... Antes me pedían la camiseta 5 o la 7, me empezaban a pedir la 10. Claro. Sí. Bueno, de obviamente, hecho, cuando vos llegabas a Avellaneda estaba el cartelón y lo tenías allí en el medio. Esto se vive en un plantel y hay que saber, los que empiezan a perder liderazgo o hay que sacarlos o reciclarlos de alguna forma dentro del plantel. Entonces hay gente que va perdiendo y ya termina como su etapa dentro del club y hay que sacarlos. Jacob era uno de esos, Luguercio era uno de esos, tuvimos ofertas, no los vendimos, se quedan dentro del plantel, comienzan a haber problemas. Después viene Teo Gutiérrez, que ese sí tenía personalidad. Sí. Ese tenía personalidad y era ídolo de la gente. Entonces, pero no tenía empatía dentro del grupo. O sea, no tenía el liderazgo de que lo seguían a Teo Gutiérrez. Él era bastante personalista, claro, en su accionar dentro, pero era un tipo con una fuerte personalidad. Entonces, obviamente, todos estos condimentos hacen que uno mire y tiene que mirar obligatoriamente, porque el fútbol es un juego de conjunto, de equipo, sí, y tiene que ser un equipo que tiene que estar consolidado. Viendo esta problemática, era, tenemos que sacar a Jacob, tenemos que sacar a Luguercio y tenemos que seguir incorporando gente con personalidad, porque el equipo, que era la etapa de Russo, sí, era medio endeble. No estaba mucha personalidad en la cancha. Perdíamos partidos que no podíamos perder. No me gustaba para nada. Partidos que teníamos ganados, los terminábamos perdiendo. Entonces fuimos a buscar a Saja y fuimos a buscar a Pelletieri. Sí. Que fueron, empezaron un nuevo recambio dentro de, dentro de lo que era el liderazgo. Tenías a Teo, a Gio, a Jacob, a Luguercio, a Pelletieri, a Saja, que en definitiva era el que nosotros apuntábamos para ser el líder del equipo. También tenías a Belaño, tenías a Cajal, que también tiene cierta personalidad. Y estaban hace tiempo. ¿No? Entonces, y ya venían, que eran los pibes, ya, claro, ya se fueron asentando y ya venían generando cosas. Bueno, esto fue lo que no le supieron explicar o no lo supieron manejar en el momento que asumieron. Y era evidente que iba a haber problemas. El caso de Teo Gutiérrez es paradigmático, porque ahí fuimos todos culpables. La gente, porque lo idolatraba, inclusive después del partido con Boca, donde sale a la luz la problemática que tenía el plantel con él. Racing pierde con Belgrano el primer partido de Simeone, lo pierde en cancha de Racing con Belgrano de Córdoba. La fecha siguiente, claro. Teo expulsado en la tribuna, la gente termina gritando Teo, Teo, e insultando a sus compañeros. Esto, obviamente, en un equipo no es bien visto. Dice este, encima, que llega tarde de Colombia, no juega, la gente... no sé si lo echaron o no, eso claro, quedó, sí. Lo echaron. Entonces, obviamente que esto genera dentro de un grupo ciertos problemas. Después, con las elecciones, obviamente él no se llevaba bien con Molina. Teo Gutiérrez no se llevaba bien con Molina, esto era evidente. Como muchos jugadores del plantel. Se fue, no quería volver, quería irse de Racing. Sí. Y esta dirigencia, para quedar bien con la gente, un caso similar al que pasó ahora con Viola, una decisión política que económicamente perjudicar para el club, para que la gente no los insulte, Teo Gutiérrez le duplican el sueldo. Entonces imagínate vos, los líderes de plantel, con Teo Gutiérrez, le duplican el sueldo. Estaban todos felices. Claro, desde la primera de cambio lo apuntamos, le damos. Y obviamente estaba todo el plantel enojado. Fuimos los dirigentes culpables. La gente culpable. Y obviamente él, los compañeros. Y él también, tiene sus problemas. Obviamente, yo no lo quiero defender. Simplemente cuento cómo fue la película. No digo quién tuvo razón o no. Bien. Somos todos culpables. Bien, vamos a ir a la segunda tanda en Planeta Racing. Y cuando volvemos, ahora sí, a hablar un poquito de actualidad, porque Racing es el día a día y es muy grande. Vamos a la segunda tanda y ya volvemos. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Planeta Racing está en la web, la página más completa del primer grande. Ingresá a www.planetaracingrc.com.ar. Fútbol, polideportivo, inferiores y todo lo que el hincha del primer grande busca. Ya sabés, planetaracingrc.com.ar. Revista Planeta Racing, el magazine digital del hincha del primer grande. Entrevistas, opinión, imágenes y más. Encontralo mensualmente en planetaracingrc.com.ar. Si querés ser parte del multimedio más importante del club, publicita en Planeta Racing. Comunicate al 1556172859. 1556172859. Web, revista, radio, redes sociales. Porque en el Planeta Racing estamos todos. Planeta Fútbol, la información más completa en revista y redes sociales sobre el fútbol argentino. Encontranos en Facebook y Twitter como Planeta Fútbol. Decorando Pisos de Madera es la empresa que usted necesita para realizar sus trabajos en pisos de madera. Desde la colocación de un piso totalmente nuevo, pisos flotantes, hidrolaqueados, plastificados y reparaciones de pisos nacionales e importados, nuevos y antiguos. Contamos con una amplia experiencia en el mercado. Decorando Pisos de Madera, Ciudad de La Paz 2485, Capital Federal. Teléfono 0800-444-9414 o 4781-9447. En internet www.decorandoweb.com.ar. Racing, el programa se está pasando volando porque cuando empezás a hablar de fútbol y a su vez con cosas que todos recordamos, que todos sabemos y que todos estamos viendo en el día a día, es como que se pasa rápido. Y la verdad que está bueno porque significa que la charla está jugosa. Hablamos de lo que tiene que ver con el hoy por hoy de Racing. Decirte que veías venir una pelea o que podía llegar a pasar algo entre Molina y Cogorno es prácticamente hablar de algo obvio, porque por experiencia personal creo que viviste algo similar. Sí, nosotros lo vivimos, lo palpamos, se lo contamos a toda la gente. Obviamente no nos creían. Nosotros hicimos una solicitud en el diario Clarín a una semana de presentar las listas. Nos decían que éramos unos ingenuos, que no entendíamos cómo, no entendían cómo nosotros todavía seguíamos peleando por la unidad. Yo siempre decía que nosotros garantizábamos la institucionalidad, la gente quizás no interpretaba bien qué queríamos decir. Casualmente lo que pasó ahora, que no íbamos a salir a hacer espectáculos lamentables públicos en aras de que Racing mantenga la imagen que había podido lograr en esos 2 años y medio, 3 años de gobierno, que fue recuperar el prestigio de los dirigentes. Nosotros hemos recuperado una cosa difícil de hacer, es recuperar el prestigio de la dirigencia de Racing, que estaba bastante devastada dentro del fútbol argentino. No tenía dirigencia. Y los anteriores no eran bien mencionados dentro de la tribuna y dentro de lo que es la gente de Racing. Y entonces salir a pelearse, me dijiste, te dije, sos bueno, sos malo, robaste, no robaste, y salir a contestar agravio. Yo siempre dije, yo contesto por cada agravio una propuesta. Y no le salí a contestar a Rodolfo Molina, algo que hoy por hoy, y por suerte para mí en lo personal y por desgracia para Racing, hoy por hoy ya casi queda bien claro de qué lado estaba la verdad y de qué lado estaba la razón. Nosotros pusimos una solicitud y casualmente le decíamos a Rodolfo Molina, iba dirigida a Rodolfo Molina, le decíamos, después de que pusimos a Racing de pie, después que salimos de los 2 premios del descenso, después que triplicamos los sponsors, triplicamos los socios, volvimos a poner a Racing en marcha, hicimos todo esto, ahora nos vamos a pelear. Y no es un problema de ego, simplemente es que nosotros no tenemos ningún problema en dar un paso al costado, pero los equipos de trabajo no queremos saber a quiénes se lo vamos a dar a los equipos de trabajo, porque el club es gestión, y sobre todo es gestión deportiva, administrativa, no es lo mismo un empresario. Ha habido infinidad de casos de empresarios que vienen al fútbol y no es lo mismo el fútbol. El fútbol tiene arcos todos los fines de semana, tiene mucha pasión. A eso iba, administrás pasión, y ahí sí. es muy diferente. Tiene mucha pasión y tiene alguna cuota de suerte, pero en el proyecto es medible. La suerte te puede retrasar un poco o aumentar si tenés suerte el proyecto, pero tiene que ser medible. Y lo nuestro era medible, y uno puede demostrar el equipo que agarró y el equipo que dejó. Nosotros cuando llegamos teníamos un solo jugador que había vestido camiseta de selección. Cuando lo dejamos teníamos 10 jugadores que habían vestido camiseta de selección. Cuando lo agarramos teníamos un promedio de 1,14 y sí. Lo dejamos con un promedio de 1,37 y pico. Estábamos segundos en el torneo con Simeone de técnico y clasificado a Copas Internacionales. O sea, esto es lo medible. Teníamos jugadores que estaban absolutamente cotizados como Gio Moreno, Teo Gutiérrez, Jacob, Lucas Castro. Teníamos jugadores para vender, inclusive venía una camada importante de jugadores que después se aprovecharon, por suerte. Vieto ya estaba jugando, Zuculini ya estaba jugando, Viola ya estaba jugando, Fariña ya estaba jugando. Apareció Centurión, apareció De Paul, que ya venía en el selectivo de Barbas. Todo esto, obviamente, uno lo hace. Si uno le pregunta a Barbas, qué dirigente estaba más cerca de él, casualmente era yo, que le venía preguntando, ¿quiénes son los que tenemos abajo? ¿En qué puesto? ¿Cómo venimos? Y sobre ese particular, sobre lo de Barbas, ¿qué postura tenés? Porque Barbas... A mí me pareció increíble lo que pasó con Barbas. La verdad que no entendí por qué lo sacaron. Un profesional de primer nivel, una persona que demostró la capacidad necesaria, porque uno de los problemas que siempre teníamos y siempre le marcábamos en forma personal a Barbas es que muchas veces, y ustedes habrán recordado que muchas veces los jugadores de Racing debutaban en primera y no estaban físicamente a tono, le faltaba, no estaban a ritmo, y nosotros hicimos pretemporada con el selectivo para que cuando les toque jugar estén a ritmo, y cuando le tocó jugar a Viola, o le tocó jugar a Zuculini, Bruno, o le tocó jugar a Centurión, estaban a ritmo. Sí. Y entraban y jugaban bien. Sí, de hecho entraban y generalmente terminaban quedándose en el equipo. Centurión estaba jugando, por ahí escuché que lo estaban por dejar libre, es absolutamente falso, que en algún momento, por lo menos en la gestión nuestra, Centurión estuvo a punto de quedar libre. Los jugadores quedan libres cuando le tenés que obligadamente hacer el contrato. Centurión siempre jugó, si uno agarra el selectivo reserva de Barbas, el Centurión era uno de los titulares siempre. Por ahí jugaba en su categoría, por ahí jugaba en el selectivo o en reserva, pero siempre jugaba. Yo recuerdo una muy buena actuación jugarlo de él en cancha de Boca. ¿Te acuerdas? Jugó en cancha de Boca y hizo un golazo. Sí, en cancha de Boca. El partido después también en primera hizo un gol Brian Lewy. Ese día, en reserva, hizo un gol Centurión. También hizo un gol en cancha de Argentinos Juniors. Uh-huh. O sea, jugaba mucho. Por eso me dolió mucho lo de Juan. Creo que es un jugador salido de divisiones inferiores de Racing, que jugó en selección argentina, jugó mundial. No hay muchos casos y me parece que no fue cuidado él como ídolo. Cosa que no me extraña de Racing, pero nosotros tenemos que intentar cuidar los ídolos. No tenemos muchos. Siempre los desprestigiamos y creo que a Juan creo que merece alguna otra oportunidad para volver a Racing. Ojalá. Quedan 5 minutos y vamos a hablar de lo que tiene que ver con lo actual. ¿Qué opinión te merece este nombramiento de Víctor Blanco? ¿Tenés conocimiento de él? ¿Qué expectativas tenés sobre lo que queda estos 14 meses hasta diciembre de 2014 en los cuales Blanco se va a hacer cargo de los destinos de Racing? Me parece que obviamente era la persona indicada para hacerse cargo, porque la pelea insana que generaron tanto Rodolfo Molina como Gastón Codorno no le hizo bien a Racing, no le hizo, no solamente esta semana, sino en todas las actuaciones anteriores, casi yo te diría un año a esta parte. Uno que conoce un poquito el mundo de Racing sabía de que esto cada vez iba increyendo y que iba a terminar en un tema como este. Obviamente que el que quedaba era Víctor Blanco, porque si no caíamos una cefalía que uno no quería, no porque no esté en condiciones de ir a una contienda electoral y asumir el club. Perdías un mercado de pases. Nosotros teníamos... No, pero no es la pérdida de un mercado de pases, sino que institucionalmente Racing perdía mucho. Imagínate que nos costó mucho recuperar la democracia. Claro. Tuvimos un proceso democrático y al segundo ya volvemos con sismos, golpe de Estado y este tipo de problemas. Espero que Blanco asuma, que nuevamente agarre las riendas, que encauce el proyecto en lo que era 2009, 2010, 2011, que es lo que le dijeron a la gente y no lo que hicieron a partir del 2012, 2013, que le pida a Leandro Rodríguez Hevia y a Juan Gabriel Arias que vuelvan, porque yo escuché que iban a llamar a la oposición y creo que lo primero que tiene que hacer es reclutar su propia flota, porque ambos se fueron con renuncias, casualmente por las disputas entre Molina y Codorno. Entonces hoy deberían, su obligación es volver a la comisión directiva y aceptar la convocatoria, porque tiene que poner el hombro, tiene que poner la cara en esta crisis. Uh-huh. Y nosotros lo vamos a acompañar como los vinimos acompañando. Siempre acompañamos. Nadie nos puede decir que nosotros pusimos un palo en la rueda. Se la metieron ellos solos, constantemente. Nosotros pudimos criticar algún libro de pase, pudimos criticar alguna acción, porque es lo que nos corresponde, pero nunca en forma fuera de lugar, siempre dando la razonabilidad o las razones por las cuales nosotros hacíamos la crítica. Y creemos que el problema institucional se puede solucionar porque somos todos de Racing. Creo que quedan 11 miembros en comisión directiva. Creo que ellos son los que tienen que manejar el club hoy. Después, el tema deportivo, obviamente se tienen que sentar con los jugadores, con el cuerpo técnico y ver qué es lo que pasa. Dejar egos, problemas, solucionar. Si hay algo mal, cambiarlo. No estamos, no, o sea, tenemos un plantel que puede competir igual con la mayoría de los clubes argentinos. No tenemos un gran plantel, yo creo que tenemos menos de lo que la gente en su momento creía, y yo lo dije de antemano, pero igualmente tiene un plantel que, comparado con el de Rafaela, por ejemplo, es más el de Racing, claro, para mi gusto. Entonces es un problema psicológico, mental, de grupo, de táctica. Bueno, habrá que sentarse con el técnico y ver cómo lo solucionamos. Vos sabés que uno de los nombres que surgieron en estas últimas horas para postularse para lo que tiene que ver para 2014 era el de Matías Cernequian. Y se decía que estaba peleado con vos. ¿Esto es así? No, nunca lo escuché esto. Sí, yo sí, por eso te lo pregunto. No, casualmente... No, si yo voy a la cancha a dos lugares. Voy de local, yo tengo platea en la B, abono en la B, de que es donde va mi familia, mis afectos, mis hermanos, y donde iba siempre, de local. Y iba a la... En su momento fui al palco de autoridades, después el semestre siguiente a un palco que yo había adquirido cuando estaba en la gestión y que después no me lo dejaron renovar. Sí. No me lo renovaron sin ninguna razón. Y entonces casualmente iba invitado al palco de Matías Cernequian. Y las veces que fui a la platea y la gente que conoce el sector A y que me vio en el palco en el cual yo iba, que es al lado del de Mariano Cejas, es el de Matías Cernequian, al cual he ido al palco en varios partidos. Bien. Inclusive el partido con Unión fue el partido que se cortó la luz. Sí. Ese partido estaba uno de los dos, porque hubo otro más. Ese partido estaba en el palco de Matías Cernequian, que fue uno de los últimos, porque después Racing lamentablemente por ese motivo no pudo jugar con gente de local. El partido que se cortó la luz, que fue con Lanús, vos me decís, ya estaba en la platea B en ese momento, y el último partido con Newell's, yo estuve, fui al palco de Matías. Pero no estaba Matías en la cancha. Claro. Pero si hubiese estado, me hubiese quedado en ese palco. Me quedé en el palco de Cejas, en un costado, en el segundo tiempo. Ya le pedimos disculpas a la gente del programa que viene, pero la última que te hacemos. ¿Sabías que quiere ser presidente de Racing él? ¿Por qué agrupación? ¿Algo sabés? Escuché ayer que había lanzado su candidatura y esto un poco me dolió, no por Matías, me dolió porque en un momento donde estamos planteando la unidad de todos los racinguistas, donde estamos todos intentando tirar para el mismo lado y que a Racing le vaya bien, me parece, no solamente la candidatura de Matías Cernequian, sino la de Amoroso y la de Cuño Nivarona, me parecen absolutamente fuera de lugar en este momento, porque no hay un cronograma electoral, no hay elecciones, por lo menos fecha de elecciones, y si son en diciembre de 2014, casualmente a mí me preguntan si yo voy a ser candidato, y yo siempre digo, no son los tiempos, todavía no es el momento de sacar candidaturas. Muy bien, Pablo. Llegamos al final de lo que tiene que ver con este programa de Planeta Racing. Pablo, muchas gracias por estar acá con nosotros. No, gracias a ustedes, y la verdad que te quiero felicitar por el crecimiento. Bueno. Yo te conozco desde hace muchos años y sé que día a día estás creciendo con Planeta Racing y con Planeta Fútbol y muchos otros planetas. Es todo un universo. No. Y la verdad que te felicito por tu éxito. Bueno, muchas gracias. Juani, el gusto de estar con vos en el Nos encontramos mañana. Disculpas otra vez a toda la gente de Radio Arroba. Mañana hablaremos de toda esta nota. Estará reflejada en planetaracingrc.com.ar. Y mañana sí, info del primer equipo que juega el domingo 21-15, arbitraje Mauro Vigliano con Atlético de Rafael. Muy bien, con la producción de Axel Anzoliaga, arroba el Pola 90, porque en Racing últimamente todo se maneja desde el Twitter. Llegamos al final de Planeta Racing, edición del día miércoles a través de Radio Arroba y FM 105.1. Nos encontramos mañana, 18 horas, www.radioarroba.com, FM 105.1. Y acordate, para vos, la confianza no se compra, se gana. La vida, todo tiene un